La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de descargar. En marzo, La Matera se viene a La Negra. Sí, este ciclo La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera, por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida. Tengo un mapu, se enciende la vida. O el mapu se enciende la vida en mi raza. Se enciende la vida. ¿Qué tal, audiencia? Buenas tardes, bienvenido a La Matera por La Negra. ¿Qué tal? La Negra. Año que ya estoy aquí en la radio llevándole música, llevándole información en general. Ahí está lo bueno a mi criterio, que usted se vaya enterando de cosas que por ahí ni escuchamos. Hoy tenemos un documento público que no le voy a comentar nada ahora, pero para que usted se vaya enterando de la entrega que hay de nuestras tierras y de los territorios de nuestro pueblo Tehuelche Mapuche, o Mapuche Tehuelche, o pueblo originario de esta Patagonia. La entrega es total. También programa este que le decimos no al extractivismo en todo su orden, en todo lo que significa la palabra. Interesante, interesante, interesante a mi criterio, ¿no? Como siempre lo digo. Hoy vamos a hablar un poco. Aparte de, bueno, escuchar música, de compartir momentos musicales gratos para muchos oídos que hace rato que tal vez no escuchan, porque todos estos programas pasados estuve con la música de la nueva trova, sí, la nueva trova cubana. Y bueno, pudimos disfrutar de tres programas bien cargaditos de emoción, de letras, de poesía, de música, de estos trovadores de la isla mayor del Caribe, de Cuba. Y en el día de hoy, este martes, vamos a volver con nuestros cantores populares, nuestros trovadores. Al decir nuestros, digo de la República Argentina, y vamos a disfrutar de su modo, su forma, sus letras, sus canciones. Muy interesante, por supuesto, para nosotros. Mucho ritmo, conjuntos vocales femeninos, espectacular lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y bueno, así que le va a pasar entretenido seguramente. Hace años ya aquí en La Matera había leído yo esta combustión subterránea del carbón, gas de manto de carbón en la provincia de Buenos Aires. usted seguramente se va a sorprender con lo que quieren hacernos a la población de la Argentina con estos yacimientos carboníferos de la provincia de Buenos Aires, por método conocido como combustión subterránea del carbón, gas de manto de carbón. Esto va a ir por grandes tuberías, esto pensaban enviar este gas a la empresa esa gasífera gigante allá en Santa Cruz, que empezó allá con Kirchner, después continuó con su compañera, con su mujer, y bueno, y no se pudo lograr porque eso consumía mucho, pero mucho, mucho carbón. Y bueno, y después parece ser que la iban a hacer a gas, tremendo gigante a gas. Y bueno, le iban a mandar de aquí, desde Chile. Y bueno, no se pudo, así que le iban a cerrar porque era un gran consumo de gas. Después le iban a hacer a leña. Bueno. Y después perdí contacto después de haberme enterado que no iban a continuar con ese proyecto. Pero era una locura. Fueron a hablar con gente, técnicos de todo el mundo, para ver cómo podían hacer funcionar a esa planta de gas, una cosa gigante ahí en Santa Cruz. Y bueno, la descripción del proceso de extracción por medio de la combustión subterránea del carbón es algo increíble. Perdón, lo que iban a querer hacer con este método, que implica la combustión de carbón in situ, durante la cual se gasifican las vetas de carbón produciendo gas sintético usado en la generación de energía o como materia prima de la industria química. Suena fácil, ¿no? No sabe usted lo que... ¿Cómo se construyó esto? ¿Para qué estaba pensado? Y nunca se estudió la factibilidad de este tremendo proyecto. Bueno, su forma básica consiste en inyectar aire o oxígeno a presión dentro de la veta de carbón, activar la combustión del carbón dentro de la veta y extraer los gases resultantes por medio de otro pozo. En superficie se separan y limpian los gases y se le envía por su procedimiento industrial usinas para la generación de electricidad, o planta de procesamiento químico. Típicamente los gases resultantes son cingas, monóxido de carbono más hidrógeno, dióxido de carbono, metano, compuestos por sulfatos, compuestos por nitratos, vapor de agua. Bueno, fueron probando fueron probando este método, esta etapa de experimentación, y todavía no superó las condiciones de ensayos pilotos. El método usado, como puede ser el conocido como punto de inyección retráctil controlable, o CRIP por sus siglas en inglés. En este método, el pozo inyectado es un pozo dirigido a lo largo de la veta de carbón, al final del cual se establece la combustión. El punto de inyección puede retraerse de manera de activar la combustión del carbón a lo largo de todo el pozo. Imagínese un pozo de 2 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo, o un poco más, 50, póngale, kilómetros de largo, y mediante un pozo que llega hasta la veta del carbón, y después de esos 50 kilómetros, otro pozo en cual se le inyecta aire al pozo de entrada, digamos, donde se prende fuego el carbón, y la salida 50 kilómetros con aire para que vaya saliendo todo el gas ese contaminante y el aire del pozo. Y mientras todo eso va ardiendo, y por otro lugar se le pone caños para tener ese gas que después, bueno, se va mandando a distintas partes por gasoductos, por supuesto, para poder proyectar ese gas para estas usinas gigantescas, con el riesgo de contaminación ambiental que trae todo este trabajo. Cosa de loco. Bueno, este inyector y productor, pero en la práctica se necesitan decenas o quizás centenas de pozos inyectadores y productos, dependientes del tamaño de la cuenca carbonífera. Un panel es la zona que se explota mediante la combinación de pozos inyector y producto de una cavidad viene a ser el espacio que queda después de haberse completado la combustión del carbón. Usted calcule ese carbón a 10, 15, 20 metros o más de profundidad, con esa extensión de 50 kilómetros por un ancho de 20 kilómetros, todo eso ardiendo. Bueno, con el riesgo que tiene eso de ceder el terreno y hundirse toda esa parte. Es tremendo, tremendo, tremendo lo que pensaban hacer. Y claro, y fueron a... ¿Quién podía poner en marcha ese gas de manto de carbón? Y bueno, durante el proceso de formación del carbón se genera cantidades enormes de gas metano, el cual se deposita o absorbe en las superficies internas del carbón. Las vetas de carbón están normalmente sumergidas en agua, lo cual hace presión impidiendo la liberación del gas metano. Para extraer el metano es necesario primero extraer el agua de las formaciones carboníferas para ello. Va tomando una idea de lo que pensaban hacer. Ya vamos a ir a la contaminación, ya vamos a ir a los riesgos, Y ya vamos a ir también a comprobar que con todo ese carbón subterráneo, con todo el gas que se saca de ahí al prenderse de fuego a todo este carbón subterráneo, no alcanza para abastecer de gas a esta planta. La cifra que iban a hacer ahí al sur de la provincia de Buenos Aires. Tremendo. Tremendo lo que pensaban hacer. Es larguísimo el texto. Lo voy a leer hasta donde más o menos calculo yo que usted va a estar bien informado, pero después un técnico todo que no creo que le interese. Bueno, se instala un equipo de bombeo para extraer grandes volúmenes de agua del fondo del pozo. Al disminuir la presión del agua, el gas se libera del carbón y fluye hacia la superficie. El gas se bombea por cañerías hacia plantas de limpieza y tratamiento y después se conecta a gasoductos para su distribución. El agua que se extrae del pozo es salobre y no puede ser reutilizada. Bueno, si vamos a la extracción por medio de la combustión subterránea de carbón, nos dice, esta es una técnica experimental sin antecedentes válidos que permitan usarlo para evaluar su aplicabilidad en la Argentina, más aún los escasos proyectos pilotos implementados en Australia fueron cancelados por el gobierno de Queensland en función de los problemas detectados a saber, perdón, las compañías que estuvieron trabajando ahí en Australia fueron Cowgar Energy, Link Energy y Carbon Energy. El proyecto Kingaroy, proyecto Chinchilla, proyecto Blue Bow. Los problemas escapes del benceno y tolueno, escape de hidrógeno y metano, proyecto piloto cancelado por las irregularidades que venían en este experimento para extraer gas de los pozos cavados en esta beta subterránea de carbón, ¿no? La operación de CSC está basada en la combustión en forma continuada de la beta de carbón, manteniendo la temperatura óptima de combustión mediante la regulación de la entrada de oxígeno, a la cámara de combustión. Nada puede garantizar la operación continua de un panel de CSC. La interrupción de la operación reduce la temperatura en la cavidad, produciendo contaminantes producto de pirólisis, los cuales pueden escapar por fallas en integridad estructural de los pozos o a través de las paredes de la cavidad. Miren lo que pensaban hacer. Tremendo, tremendo. Aquí le voy leyendo más. No existe ninguna experiencia en ninguna parte del mundo sobre la explotación comercial de este gas CSC usando múltiples paneles de combustión. Hasta ahora la experiencia se limita a ensayos pilotos de un solo panel de tamaño acotado, por las compañías Carbon Energy, Hogar Energy y Link Energy en Queensland, Australia. Estos ensayos fueron diseñados para evaluar el comportamiento de la veta de carbón y proyectar la estación de manera demostrativa sin alcanzar nunca el nivel necesario de experiencia a nivel industrial. Mire usted la tragada de guita con este experimento que algún loco del gobierno en aquellos años para poder abastecer esta planta gasífera aquí en Santa Cruz. Es tremendo el gasto y venir con la gente desde Australia, traer las herramientas para perforación, los caños para mandar este gas y transportarlo hasta una planta piloto. Esa planta piloto lo que debería valer, ¿no? Todo este trabajo, todo este traslado, toda la explotación esta de la planta de carbón prendida a fuego, alimentada con aire para que continúe ardiendo durante el tiempo que dure la quema de ese carbón, de todo ese carbón. Capaz que está años ardiendo. Y como decía yo, con el problema que conlleva este paseamiento físico hacia esa profundidad donde se pueden bajar las paredes, bueno, derrumbarse eso y escapar todos los contaminantes al aire. Así como las empresas operadoras, no. Demostraron capacidad para elegir el mejor lugar para las pruebas piloto, como Carbon Energy, bueno, y las otras empresas no encontraron lugar donde poder experimentar y a ver qué factibilidad tenía este trabajo, cuánto gas salía del pozo para alimentar gasíferos, 3-4 gasíferos grandes. Y bueno, no supieron qué inventar para seguir con este trabajo. Mientras tanto se cobra. Y bueno, y también, bueno, las condiciones de temperatura y presión encontradas en las operaciones, ¿no?, de este gas. Es de remarcar que la tecnología usada en pozos geotermales tampoco son suficientes para las altísimas temperaturas de operación en pozos de CS5. El proyecto de CS5 requiere la instalación de antorchas para el quemado de gases en superficie. Esto puede ser como apoyo o complemento a las pruebas pilotos antes de la operación industrial, o como medida de emergencia ante problemas operativos, tal como lo experimentado en Australia. Bueno, vamos a la música, señor operador, así no lo aburro a usted con la charla, aunque está interesante esto, que se iba a realizar ahí al sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, parece ser que se paró por la grave dificultad que tenía hacer este experimento. ¡Vamos a la música! Vamos a escuchar coplas para mi vino gris. Don Alfredo Ábalos. Estás escuchando La Matera. Sé de gente que ha extraviado sus sueños, las esperanzas. Y yo aprendí con los años que la vida da revancha. Por eso cuando amanezco, buen día me digo y doy gracias. Porque el consejo es gratuito, nunca lo doy ni lo pido. Lo que para un padre es bueno puede no serlo para el hijo. Hay quien cocina a su gusto y quien come desperdicios. Ya sé que no soy asombro, tampoco tiempo perdido. Desde que soy padre, hijo y espíritu ya soy trino. No sé si es poco ni mucho, pero si te amo ya sirvo. Mi copla no es presuntuosa ni estribo de resentidos. Tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino. Sé que tan solo somos un ramalazo de vida. Por eso no entiendo el odio, la vanidad, la injusticia. Porque la mano cerrada, si no puedo hacer caricias. Puede que me esté juzgando cuando juzgue a un semejante. Por eso no soy, si juzgo, tan ligero y terminante. Me cuido al tirar la piedra que no tenga que agacharme. La muerte en su errar eterno cuando se toma una tregua. Vive un instante la vida y ama, canta, llora y sueña. Y el mío la gozo y vivo antes que otra vez se muera. Mi copla no es presuntuosa ni estribo de resentidos. Tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo. Seguimos con Alfredo Ábalos aquí en La Matera. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan los señores operadores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos como todos los martes, ¿sí? Trayendo comentarios, trayendo cosas muy serias para nosotros, a los argentinos, por lo caro de esto y por la contaminación que sí se hace, seguramente va a traer esto. Seguimos entonces. Esto, mire qué letra. La ley es tela de araña. Había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal.

solo dos cosas quiero en la vida: tener las manos limpias y la conciencia tranquila. Dios, hay querer que nunca por el camino me pierda y venda el alma al diablo por unas pocas monedas. La Matera con Kai Simonelli. ¿Cómo vivía? Me preguntaron. Sobreviviendo. Seguimos en La Matera. Seguimos con la música elegida para ustedes. Este señor, vamos a escuchar seguidamente, como es don Antonio Passarelli. Poco difundido, pero acá está en La Matera, lo voy a poder escuchar. Antonio Passarelli nos interpreta la NN. Cuando me vine del norte traía alforjas todas llenas de algarroba y alfeñique, peperina y yerba buena. También me cargué un quesillo charqui de carne de oveja y un yuyito sapo macho para aventar a las penas. Ponchito todo y la hacha, regalo de mamá vieja, se me ha metido en las alforjas como si fuera una queja. Caramba, que traía mucho cuando me vine del norte, que viento me han castigado para dejarme tan pobre. Cargué con todos los sueños, traía canciones del monte, el murmullo del arroyo y el suspirar de mis noches. El grito de mis paisanos nacido entre los rincones, porque el que es hijo del cerro siempre le sobran dolores. El beso de mamá vieja, su mano apretando un hombre, como pañuelo vencido que va llorando en adioses. Caramba, que traía mucho cuando me vine del norte, que viento me castigaron para dejarme tan pobre. La Matera. ¿Cómo vivía? Me preguntaron. Sobreviviendo, dije. Sobreviviendo. Seguimos con Antonio Passarelli, Cencerrito del Recuerdo. Cuando enciendo mi vino, cuando incendio mi copla, me degüella la pena de tantos caminos, de tantos pesares. Me degüella la pena de tantos pesares. Pienso en el tío Carlos y en mi viejo Pepín. Se quedaron solitos, mirando para el cielo, buscando una estrella. Se quedaron solitos, sin luz ni una estrella. Y pa' colmo la vida se va, como van los arroyos al río, sin saber dónde van a parar, sin hallar el camino, sin siquiera poderse tomar ningún vino. Golpea duro la vida, pero vamos andando, porque si le aflojamos, el toro mañero se mete a los montes y hasta el lazo es capaz de un tirón que se corte. Un cencerro de pena tintinea en el alma, guitarrea al recuerdo y busca lloviznas que mojan el alma. Guitarrea al recuerdo, lloviznas del alma. Y pa' colmo la vida se va, como van los arroyos al río, sin saber dónde van a parar, sin hallar el camino, sin siquiera poderse tomar ningún vino. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Antonio Pasarelli nuevamente, ya en el cierre de su pasada por aquí, por La Matera, que nos va a cantar Recordación a mi tierra. Busco perfiles de selva y arroyos en mis recuerdos, para gritar mis paisajes y revivir todo aquello. Busco bandadas de garzas para que traigan mis versos, y en irupes espinosos resguardar todos mis sueños. Y me nutro en la pureza de una infancia a cielo abierto, cuando a veces me apabulla la amenaza del cemento. Soy un hombre trasplantado en el rigor del invierno, que extraña la calidez de la gente de su pueblo. De pocas casas, dos iglesias y dos plazas, el horizonte a la vista y los abuelos en casa, con una vejez tranquila, sentado bajo la parra, y un chamamé haciendo fondo desde su radio de lámpara. y me nutro en la pureza de una infancia a cielo abierto, cuando a veces me apabulla la amenaza del cemento. Soy un hombre trasplantado en el rigor del invierno, que extraña la calidez de la gente de su pueblo. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Dentro de un ratito vamos a estar con este documento público, audiencia. No le pierda pisada, no, no, no. No le pierda pisada. Nos va a enterar de cada cosa, como las que nos venimos enterando de la entrega total, total. Vamos a poder, vamos a pasar a ser extraños en nuestra tierra. Y así nomás, si no paramos este desastre. Si no paramos este desastre. Bueno, aquí estamos entonces con la combustión del carbón. Un proyecto de la CSC requiere la instalación de antorchas, como decía hace un rato, por los pozos donde se escapa el gas ese. Al prenderse fuego el carbón, se escapa al aire. ¿Usted se imagina la contaminación? Tremendo, no sé qué nos van a decir, cómo la van a presentar a esta planta. Sin embargo, se debe tener presente que los gases contienen una mezcla de contaminantes como sulfuro de hidrógeno, mercurio, arsénico, cadmonio, níquel y posiblemente sílice en altas concentraciones. Durante el quemado de las antorchas, estos gases se liberan a la atmósfera con peligro consecuente a los operarios y población circundante. El ensayo piloto de carbón, bueno, lo hizo Carbon Energy allá en Australia. En la cavidad superó en varios casos la presión de la columna hidrostática, dando lugar a fugas de contaminantes de distinta magnitud entre abril del 2010 y marzo del 2011. La integridad de la formación sellante después de terminada la combustión no ha podido ser demostrada en los ensayos piloto. Si la cavidad queda parcialmente llena con escombros resultante del colapso del techo de la cavidad, esto implica que el sello permeable original, ya no existe, dejando abierto una vía para el escape y migración de gases y líquidos. Nuevamente, las operadoras no pudieron demostrar la integridad del techo de la cavidad, como tampoco que no había acuíferos afectados inmediatamente por encima de la cavidad. Se va a contaminar todo, querido, ¿eh? Es tremendo lo que piensan hacer, ¿eh? Qué bueno. Como decía hoy al inicio de la charla, al quemarse todo ese carbón, queda un vacío donde antes estaba el carbón. Al quemarse, formar ceniza por la chimenea de tiraje, bueno, se va yendo esa ceniza, va contaminando, y después queda el vacío ese que puede cortar rutas, puede hundir casas, puede, qué sé, hundir el terreno, una contaminación gigantesca traída de Australia aquí al principio de Patagonia. Sigue ahí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Los acuíferos pueden ser afectados. ¿Me entiende? Tremendo. Este trabajo es gracias a este investigador que colaboró durante muchos años con el programa La Matera, con informes como este que le estoy leyendo, Roberto Chandio. Sí, este señor se copó con el programa, se copó la llegada que tenía, hizo y se copó por los resultados de su trabajo enviados aquí a La Matera, y La Matera, bueno, a toda la audiencia. Así que si estás escuchando, Roberto Chandio, un abrazo grande, hermano, donde te encuentres. Un trabajador de primera, hablando de salvar al mundo de la contaminación. Y acá sigo ojeando para poder sintetizar un poco todo este trabajo muy largo. Yo lo había sintetizado, pero me voy encontrando con problemas que lo había pasado por alto. Así que bueno, aquí está. Se hace evidente que estos proyectos no se pueden implementar, dice el informe, en forma segura en nuestro país. Estoy hablando, ya vamos a ir a los mensajes. Bueno, están lo expresado por el panel científico independiente en una operación de GS-5, el reactor está enterrado a 100 metros de profundidad y está expuesto a condiciones impredecibles o incontrolables, siendo este el mayor factor de riesgo en comparación con otros procesos. A este riesgo contribuyen incertidumbres tales como la geología del carbón, hidrogeología, morfología de extractos circundantes y crecimiento de la cavidad a medida que avanza la combustión. De esto estuvimos hablando hace un ratito. Bueno, al igual que en gasificadoras de carbón de superficie, el proceso de SC, implica pirólisis, combustión y gasificación, los cuales inherentemente, producen contaminantes como benceno, como decía hoy, ¿no? Tolueno, etilbenceno, xileno, gases BTX, en variedad de fenoles, hidrocarburos aromáticos, policíclicos y otros compuestos tóxicos. Es de resaltar que todos estos compuestos son totalmente contaminantes y están relacionados en una variedad de problemas de salud como leucemia, problemas de médula ósea, malformación, efectos neurotóxicos, enfermedades cardiovasculares, cáncer de piel, pulmones, hígado, estómago y vesícula. Existen incertidumbres respecto a la forma de la cavidad. El proceso final de desmantelamiento de un panel requiere ya sea la extracción de todos los fluidos contaminantes de las cavidades o los métodos necesarios para asegurar de forma absoluta la impermeabilización y perpetuidad de los contaminantes dentro de las cavidades. Por lo tanto, el control total sobre la forma y extensión de la cavidad es un prerequisito insoslayable, dado que este control permitirá luego seguir los pasos adecuados para limpiar la cavidad durante el proceso final del desmantelamiento de la operación. ¡Qué bárbaro! Miren lo que quieren hacer, ¿no ves? Miren. Seguimos. Vamos a escuchar a Sayid de su trabajo discográfico Cielo de mi tierra, Acuarela Formoseña. Thank you. estamos con Asayé, como decía, de su hijo, de su disco Cielo de mi tierra, nos interpreta Donata Suárez. Estás escuchando La Matera. Donata Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío. Cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina. Escobas de pichana van barriendo las espinas, solo sueltan a sus pasos las encendidas caricias. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina. Brinca por dejar sus cauces y la ve pasar el río. Como no puede seguirla, corre a llorar su destino. Donata Suárez camina. Solo espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Me preguntaron sobreviviendo. Seguimos. Asayé, formoseño y cantor.

El río que te acuna mete su lengua en el caserío. Bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose. Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro, mamotretos de hojas verdes, las aguas del invasor. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento, o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camalota. Matera, por Radio La Negra 90.1 y por internet en radiolanegra.com.ar. Voy a salir del vacío que opacando mi entereza me aleja de la tibieza de todo lo que fue mío. Me empuja a un mundo sombrío donde no encuentro decoro. Si todo lo que atesoro siento que se va alejando y no puedo repechando acercarme a lo que añoro. Desolado, donde no sé defenderme, desahuciado y hasta inerme, al silencio me traslado, y en un grito desahogado intento volver en mí, y debatiéndome así voy tratando de alejarme para despacio aferrarme a lo bueno que viví. Cosa rara el sentimiento que puede hacerte brillar y en un suspiro llorar sin saber dónde está el viento. La vida y el sufrimiento suelen ir acollarados. Más el tiempo me ha invitado que en ese mismo dolor hacer que nazca una flor y renacer perfumado. Tal como anunciaba, ¿no? Esta chica con ese modo tan lindo de cantar, porque tema de ella aquí en La Matera, en esta tarde de día martes. Si no canto, barro tal vez. Me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me preguntaron sobreviviendo, dije sobreviviendo. Bueno, ya estamos nuevamente aquí charlando con ustedes y le quería anunciar al señor operador que esté atento ahí a apretar la teclita ahí para que salga al aire. ¿Sí, Javier? ¿Te parece? Bueno, vamos entonces con este documento público. Escuche bien, ¿eh? Escuche, escuche. El pasado 27 de febrero, en una sesión extraordinaria a puertas cerradas, la legislatura de Chubut aprobó tres proyectos de ley inconstitucionales que violan los derechos de los pueblos originarios a la consulta y participación, enmarcados en el convenio 169 de la OIT. Pretenden entregar los territorios y el agua a empresas extranjeras, y son los siguientes. ley de protocolo de consulta previa, libre e informada, que desvirtúa el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada, mediante un protocolo que limita su participación y plantea una consulta no vinculante, para avanzar con medidas sin importar que las comunidades se opongan a las mismas. Ley de Registro Provincial de Comunidades Indígenas, que borra los registros preexistentes y no da participación a las comunidades, estableciendo que el gobierno determinará qué comunidades reconocer como legítimas y qué comunidades no. Ley de Comisión de Tierras Indígenas, que crea una comisión dentro del IAC que determinará el reconocimiento de las tierras de las comunidades, sin la participación efectiva de estas y nombrando como su presidente a un funcionario del gobierno, el director de Pueblos Originarios. Sumate a defender el agua, el territorio, los derechos de los pueblos mapuche, tehuelche y la Constitución. Por justicia, territorio y libertad. Marichueu. Qué bárbaro esto, ¿no? Este informe, este documento público, aquí en la materia. Qué bárbaro. Después ustedes se preguntarán el porqué de los incendios, el porqué del extractivismo, el porqué del agua que se están llevando de a poquito, pero se la están llevando. ¿Y cómo comprobar cuánta agua se llevan? Si ahí en el estanciero de Telewi tiene un lago propio, tiene pista de aterrizaje. ¿Cuánto agua se robará de aquí, de Argentina? ¿Tendrá algún control aduanero? En fin, un montón de preguntas. ¿Se van a quedar con nuestra tierra, con nuestra naciente de ríos, con nuestros acuíferos, con nuestras aguas subterráneas? No lo exagero en nada lo que le digo. Si ya está adueñado, está adueñado ya del río Chubut, de su naciente. ¡Qué bárbaro! Y nadie dice nada. Gastan fortunas los gobiernos de turno, por lo menos hablo de aquí de Chubut, ¿no?, en publicidad de extractivismo, en publicidad de lo bien que hacen las cosas, con reprimiendo, de deteniendo a personas solamente con la sospecha, adueñándose de sus tierras, tierras ancestrales, ¿no? No son compradas hace 5 meses. Con el valor rico que tiene eso. Rico porque está en estado puro. Toda la tierra, las napas, las plantas nativas, que se encargan de cuidar la gente que pertenece a esos suelos. Y bueno, ¿qué va a ser? Tremendo. Seguimos en la materia. Mire quién tenemos acá, a quién trae. Vamos a arrancar con la música nomás, operador. Después le digo quién es el que interpreta. ¿Qué canta este señor? ¡Qué barbaridad! Sí, del litoral, por supuesto. Carlos Pito. ¿Se acuerda de los trovadores? ¿Se acuerda de esta voz? Carlos Pino, de su disco. Tiene 2 discos grabados como solista. Este es uno de ellos, el que estamos escuchando. Contra Olvido. Nos interpreta entonces Tiempo de Imaguaré. Thank you. tierra agreste algodonal, corazón rojo quebracho, brasa fuerte ñandubay. Así es mi tierra del Chaco, zapuca y el grito altivo, lanzado por el hachero, que se pierde en la espesura cuando derriba el madero. La ardiente piel morena, el aullar de la guará, serpenteando entre los cardos, la temible yarará, curiyuña canina, culebra, sapositeros, garzapatos y cigüeñas son los dueños del estero. Chihuanaca, moatí, rubiecito peluquero, dulce las mieles que alivian la fatiga del hachero. Guavillo, ñanga, pirí, este no, hoy me beba, agua y araticú, los sabores de mi tierra. Virgen monte adentro, cardenal rojo copete, destrozando la maleza, el afilado machete, esperanza chamadera, en tu andar del cachapé, que se pierde en la distancia de un tiempo que ya se fue. La matera. ¿Cómo vivía? Me preguntaron. Sobreviviendo, dije. Seguimos entonces. Carlos Pinos, Carlos Pino, perdón, último trabajo. Narendapé. Narendapé. Ayú. Carlos Pinos, desde el trabajo discográfico Contra Olvido. Añembo es Sarai. Azucena blanca, Reacuaburei, Eyushi Azucena, Toro. Seguimos en la materia. ¿Qué tal la está pasando, audiencia? ¿Bien? Espero de que sí. Espero que la esté pasando bien. Y que esté repitiendo conmigo. Lo que expreso, ¿verdad? En todo esto que estoy leyendo. Este trabajo de Roberto Changi, espectacular. Es un investigador, ¿no? Hay un tiempo que escribe algo porque intuye y se le ocurre escribir algo como esto, tan serio, que no nos afecta solamente a pueblo argentino. Este problema que estamos hablando recién, de este trabajo que quieren implementar aquí para dar gas a la usina gigante esa que hay en Santa Cruz. Que le iban a hacer a leña, a carbón, a gas, y no hay forma, es muy grande, muy gigante. Se pasaron de rosca. Bueno, espero que hayan encontrado alguna solución no tan desastrosa para el pueblo. Sí, es tremendo. Porque van a contaminar, bueno, la napa, contamina todo con esto. El dióxido de carbono será producido por el proceso de UCG a medida que el gas crudo sale por el pozo de producción y también cuando se quema el metano extraído en la usina eléctrica en caso que se consuma una mezcla de metano, hidrógeno. Todos los productos de carbón se transforman en CO durante la combustión. El dióxido de carbono es el contaminante que define nuestra época, poniendo en peligro a poblaciones enteras de gente, plantas y animales a través de su papel en el calentamiento global y los y bueno, el global también, bueno, entramos ahí en contaminación de los océanos, de los mares, los ríos. El uso de combustibles fósiles puede ser posible si se aplica alguna técnica que efectivamente reduzca o elimine las emisiones de CO2 a la atmósfera, tal como método de captura y almacenamiento de carbono. Sin embargo, este método permanece solamente como concepto teórico, no existiendo hasta ahora en el mundo ninguna aplicación práctica de captura y almacenamiento de carbono que efectivamente demuestre la posibilidad de esta técnica para asegurar el almacenamiento definitivo y garantizado por toda la eternidad. La acción del CO2 debilita el cemento y lo convierte en una materia esponjosa, mientras que en presencia de agua contribuye decididamente a la corrosión de las cañerías. Las pérdidas a lo largo de los pozos pueden ocurrir debido a la porosidad del cemento, roturas en el cemento o las interfaces entre el cemento y la cañería o entre el cemento y la formación. La imposibilidad de prevenir estas pérdidas impide el almacenamiento geolítico seguro y eficiente del CO2. Audiencia, ¿qué me cuenta? Para la demás, ¿no? Digamos no. Claro de que no. Desde un punto de vista económico y energético, la captura del carbón es un proceso totalmente ineficiente. Según el trabajo de Roberto Ochandio, que estuvo metido en esto muy seriamente y sacó estas conclusiones. Según el estudio del proyecto C5C en Beluga, Alaska, se requiere una inversión del 65 o 100% más alta para instalar los mecanismos de captura del carbón, y estos mecanismos consumen hasta el 30% del total del gas producido. Como consecuencia, la electricidad generada tiene un costo entre 35 y 70% más altos. Los valores hacen cuestionar la sabiduría de implementar proyectos de combustión subterránea de carbón dependiendo en la instalación del mecanismo para la captura del carbón. Tremendo. Esto se pensaba hacer ahí cerquita de Bahía Blanca. Este trabajo, que hay una veta interesante de carbón, que hay más o menos el centro de la provincia de Buenos Aires hasta ahí cerca de Bahía Blanca, unos 3 kilómetros más adentro llega esa veta de carbón, y bueno, y todo eso se iba a explotar. Calcule usted. Así que bueno, Vince, por lo menos está informado, y si alguna vez le vienen con esto, pega y grita en el cielo, diga que no, porque la contaminación va a ser tremenda. Estamos llegando casi al final de la materia de este día martes. Sí, por la negra. ¿Qué tal la negra? Javier Ishikawa. ¿Cómo anda, amigo? Gracias por su salida, gracias por estar ahí. Gracias por compartir en el programa La Matera con su voz. Muchísimas gracias. Salió muy bueno, me dijeron, Sí, su intervención ahí en La Matera. Así que si quieres seguir, métale nomás. Compartimos programa. Abrazo. Vamos entonces. Chango Espaciuk, La Ratonera y seguidamente La Ponzoña. Estás escuchando La Matera. Thank you.

libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor. Y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. No tango tan. ¿Cómo se pianta la vida? Juan Batuoz. ¿Cómo resongan los años? Vamos a escuchar ahí un relato. Fondo musical de tango y algún y alguno que otro acorde acompañado por la voz de Juan Bastone. Escuche qué letra. Sos Gardel. En mi barrio había un tipo que tenía un bodegón que se llamaba Cencerro. Le había puesto así porque tenía un caballo que se lo había matado un tranvía. Todos los días se juntaban los mismos tipos a jugar al truco. El Gordo Tito, el Petiso Anselmo, Chiquito Prieto y el Tano Nicolás. Yo, que tenía la edad para estar en la murga y salía en la murga de mi tío Fito, los delicados de Mataderos, creo que me dejaban estar entre ellos solamente porque cantaba tangos. Una noche de sábado, llovía y llovía azul en Buenos Aires. De pronto se abrió la puerta y no vimos a nadie entrar, solamente el ruido de la lluvia en el empedrado gris de Bustamante. Y detrás nuestro escuchamos una voz que dijo: «Buenas noches». Los cinco al unísono nos dimos vuelta y no sé si me van a creer, pero ahí parado, delante nuestro, estaba Carlos Gardel, empilchado de bute, peinado a la gomina, con una sonrisa brillante, con una naifa del brazo. Entonces el Gordo Tito, que era un desesperado por Gardel, le dijo: «Por favor, don Carlos, nos cantaría un tango», es lo primero que se le ocurrió. Entonces Cencerro le dijo: «Perdón, usted no sabe que Gardel, como Dios, los domingos descansa». Esa noche, esa misma noche, descubrí que Gardel no era un hombre. Era un ángel, era un ángel, era un ángel, era un ángel, era un ángel. No se sabe si fue la razón de que Dios precisara un cantor y le puso dos alas sencillas y unas golondrinas en su corazón. Buenos Aires lo vio trasnochar con su pinta de pibe gorrión. Ya no hay nadie que pueda negarlo, su nombre era Carlos. Cada día nos canta mejor. Te lloraron las viejas vecinas del abasto que te vio crecer, las veredas y las marquesinas. Ese día lloraron también Leguizamo con Tito Luciardo, con Lepera y Di Cepolín. Se juntaron en la nube larga para hacerte otra vez sonreír. Sos Gardel, padre de los Torcas, y en los fuelles se escucha tu voz. Todo un pueblo te lleva en el alma y sos como un vuelo morocho cantor. Thank you. tierra se pone orgullosa cuando canto evocándote, y hay un rezo escondido en las sombras de las mesas del viejo café. Las alondras te buscan contentas, la paquita y la negra posan con tu vieja, te cuidan el sueño, te lispa, sos dueño, morocho inmortal. Te lloraron las viejas vecinas del abasto que te vio crecer, las veredas y las marquesinas ese día lloraron también. Pettinotti con Tito Luciardo, con Lepera y Di Cepolín se juntaron en la nube larga para hacerte otra vez sonreír. Sos Gardel, padre de los Torcas, y en los fuelles se escucha tu voz, todo un pueblo te lleva en el alma, y sos como un vuelo morocho cantor. No tango tan. ¿Cómo se pianta la vida? Bueno, audiencia, agradecido a ustedes, gracias por tantos años de compañía, tantos años que me motivan ustedes para que yo esté aquí haciendo el programa. Casi ronco, casi sin voz, pero bueno, acá estoy firme. Camino ya a los 30, ya estamos cerquita, ¿eh? Camino a los 30 años. Que eso no fue capricho mío, fueron ustedes los que me motivan. Me motivaron y me siguen motivando para estirar un poquito más, si se puede, el programa La Materia. Bueno, gracias, Rafa. Un abrazo grande. Bueno, querido. ¿Sí? Javi, viejo. Bueno, un abrazo grande. Gracias por tu tarea también, che. A toda la gente que hace a la radio, a La Negra. Un abrazo gigante. Nos despedimos con este tango interpretado por Juan Batuone. Se lo dedico a Loco Oscar, allá en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. El Loco Oscar, Marra, le decimos Marra a los amigos, por el arquero Marrapodi, que atacaba en Banfield hace un montón de años, pero era loco, no le gustaba la... Arquerazo, el Loco Mar, Oscar Escalice. Para vos, hermano, Juan Batuone, un chabón bien jairaje. Chao, hasta la próxima. Era un chabón jairaje como pocos. Vestía el Pierre Cardin y Botticelli, un rana pa' las pibas de mi barrio. Para los bonchas siempre fue un curdeles, el Super Batman algunos lo llamaban, porque volaba para las carreras y en New York City ganaba de Sportlandia alguna pendejita en cartelera. Nunca se supo de qué laburaba, y dicen que de caño el hombre iba. Si el fato le gustaba de antemano, se daba un saque y encaraba la partida. Un domingo al lleno lo encanaron por unos chocolates y arbolitos, y estuvo 7 años en la lona cazando